programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, comienza aquí Cultura Musical 11:30 y para hoy vamos a contarles la historia de Daniel Johnston y en el segmento nacional vamos con la historia de La Máquina Camaleón. Daniel Johnston, un artista considerado todo un ícono de la escena pop, más que nada de la escena que se dedica a toda esta explosión artística en cuanto a la música, que tiene una versatilidad en cuanto a los temas, ya que este músico, Daniel Johnston, tiene varios personajes a lo largo de todas sus cassettes. Más que nada cassettes, porque él comenzó a grabar música desde los 80s, cuando todavía existía los... Bueno, todavía creo que existen muy pocos, pero se comercializaba musicalmente bastante el tema de los cassettes. Y su música es bastante conceptual. Entonces, para el segmento de la música ecuatoriana, puse La Máquina Camaleón, que también es bastante conceptual. Obviamente, cada cual de su forma. Daniel Johnston, inspirado por una musa llamada Lauren Alley, una fijación por el número 9, advertencias sobre el demonio, y como con una adaptación de los superhéroes de Marvel como Capitán América. Vamos a comenzar y vamos a contarles la historia de este cantante con trastornos de bipolaridad. Muchos lo consideran bastante excéntrico. Sin embargo, sus grabaciones que van a escuchar a continuación son bastante rústicas. De hecho, son casi todas grabadas desde su propio sótano. Sin embargo, es lo que muchos consideran que le genera este ambiente a este artista, este ambiente, este espacio. Vamos a escuchar de Daniel Johnston el primer tema, Walking the Cow. Thank you. Ese fue el tema Walk in the Count de Daniel Johnston. Yo sé que si tal vez es la primera vez que ustedes escuchan a Daniel Johnston, ustedes van a pensar que tal vez no es un buen músico, que la producción está mal, que el sonido está mal. Obviamente el sonido está muy mal. Sin embargo, curiosamente es de eso lo que caracterizó e identificó a Daniel Johnston y plantea las atmósferas, precisamente. Esta es la atmósfera de Daniel Johnston. Él es uno de los pocos artistas que él era muy apasionado por la música, grababa en su misma casa, él mismo grababa el cassette. Para hacer la portada del cassette, él lo dibujaba a mano y después iba, salía y empezaba a repartir a todo el que pudiera. Iba él solo a las radios, sin representantes, sin nada. Así se movía él. Daniel Johnston nació en Palm Springs, California. Él comenzó a hacer música a finales de los años 70. Se compró un pequeño órgano de cuerdas, un pequeño piano. Y obviamente sus primeros temas eran acerca de superhéroes, de cómics, como Capitán América. Eran bastante conceptuales. Hablaban incluso del demonio. Y sobre todo del amor no correspondido. Muchas de sus canciones hablan acerca de específicamente una chica llamada Lauren Allen, que fue como su musa, una compañera de clases en la universidad donde él estudiaba. Daniel Johnston empieza a ganar ya cierta fama en el circuito de Austin, Texas, y es bastante particular cómo él se empieza a ser conocido. Él iba donde las radios con su cassette y decía, tómalo, ponlo, te va a gustar. Y curiosamente sí, les gustaba bastante el trabajo, porque aunque es bastante rústico, no tiene una producción profesional, en sí el trabajo es bastante bueno, es como que bastante sincero, llama bastante la atención de las radios. En ese tiempo, 1985, va a la cadena de música MTV a hacer un especial sobre la escena en Austin por parte de MTV. Y ahí fue cuando fue Daniel Johnston con su synth en 1985 y empezó a promocionarse cada vez más su música, empezó a hacerse más conocido, y ya en el circuito local de Austin, cuando él iba a tocar, eran llenos totales y todos querían ir a ver a Daniel Johnston. Vamos a escuchar su tema a continuación. True Love Will Find You in the End. True love will find you in the end. You'll find out just two with your friend. Don't be sad, I know you will. Don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. Love is searching too, but how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will, but don't give up until true love will find you. Ese es el tema, True Love Will Find You in the End. Cada vez Daniel Johnston se empieza a hacer más conocido dentro de la escena local de Austin, y esto le lleva a presentarse en otros lados. Se empieza a ser cada vez más conocido, más reconocido por su música, por su estilo, por sus letras. Y se hace amigo de la banda Sonic Youth en los 80s, cuando Sonic Youth igual recién estaba comenzando. Se conoce también con Flaming Lips. Sonic Youth hace un tour, obviamente, cuando recién estaba comenzando, se estaba presentando en algunos bares, comenzando a presentar su material. y llevan a Daniel Johnston para que les abra los conciertos. Daniel Johnston, obviamente, la gente se interesa bastante en él por sus letras, por su manera peculiar de cantar, de tocar la guitarra. Pero empieza ya a haber algunos problemas con Daniel Johnston. Se empieza a hacer evidente que tenía algún tipo de trastorno. Y después hay el incidente, porque Johnston ya tenía bastante fama en Austin, Texas, por su música. Él en 1990 toca en el South by Southwest, uno de los festivales, de hecho el festival más importante de Austin. Es increíble, Daniel Johnston es totalmente ovacionado, le piden que toque varias canciones, después de ya su repertorio le piden que toque otra. Su padre, él era piloto de avión, fue piloto en la Segunda Guerra Mundial, entonces fueron de vuelta y su padre fue piloteando el avión. Johnston tuvo un episodio maníaco y comenzó a luchar con su padre por el control del aeroplano, al punto que él quitó las llaves de encendido y las arrojó afuera del aeroplano. Pero su padre, como él era piloto, pudo aterrizar en una zona arbolada. Obviamente resultaron bastante heridos, pero logró aterrizar en una zona arbolada. El aeroplano quedó totalmente destrozado. Y fue a partir de esto que Daniel Johnston es recluido en un hospital psiquiátrico donde le dicen que él tiene trastorno bipolar. Vamos a escuchar el tema Honey, I Sure Miss You. Este fue el tema Honey, I Sure Miss You de Daniel Johnston. Daniel Johnston, continuamos con la historia de él. Él ya ya dentro de este espacio, ya dentro de este hospital psiquiátrico, en la cual él está ya diagnosticado con que tiene el trastorno bipolar, seguía haciendo música. Y Daniel Johnston fue bastante medicado por esa cuestión, pero Daniel Johnston seguía dándose a conocer su música, porque es bastante peculiar un artista que él lo hace casi todo, lo hace él solo, de hecho lo hace todo él solo, y su sonido suena tan rústico, pero al mismo tiempo crea esta atmósfera de un cantante que él canta absolutamente lo que él siente ese momento. 1991, Johnston consigue que una estación de radio transmita en vivo una presentación en directo desde el hospital en el que él se encontraba en Virginia Occidental. A pesar de estar hospitalizado, Johnston consigue un agente y le exige a su agente que contrate a Yoko Ono como productora y a Mountain Dew para la imagen de la marca. Johnston compone la canción que alababa a un refresco y que afirmaba que lo habían encerrado por estar loco por Mountain Dew. Hay bastantes capítulos de él. Uno de los más característicos es que en 1994 Johnston lanza el álbum Fun, único álbum que fue publicado por un sello grande como es Atlantic Records, una grabación producida por Paul Lurie, que él estaba produciendo también a Butthole Surfers. Este grupo de Johnston había sido ya telonero en varias ocasiones. Sin embargo, el álbum vendió poco más de 6.000 copias, por lo cual el sello terminó la relación con Daniel Johnston. Hay otro capítulo en el cual plantean que su trastorno mental le costó un contrato a Daniel Johnston, y sobre todo a su productor. Él fue el que más se lamentó, porque el productor había luchado tanto porque Elektra Records firmara con Daniel Johnston y lo habría logrado. Sin embargo, ya cuando tenía solo que firmar, ya cuando estaba el contrato hecho con Elektra Records, Daniel Johnston se rehusó y dijo que no iba a firmar con ellos porque aseguraba que este sello era demoníaco, que este sello era del diablo. ¿Por qué? Porque en esos años la banda Metallica trabajaba con Elektra Records. Y ese fue el motivo por el cual Daniel Johnston se rehusó y no firmó con este sello, únicamente por esto que les estoy comentando. Vamos a continuar con Daniel Johnston. No sé si podría decir el único cantante que rehusó con Elektra Records porque Metallica grababa con ellos. Vamos a escuchar el tema en vivo, para el tema en vivo del programa de hoy, I Live My Broken Dreams. Ese fue el tema I Live My Broken Dreams de Daniel Johnston. Estuvo a punto de firmar contrato con A&R del sello Terry Tolkien, y este fue el contrato que más se le adaptaba a él, porque incluía un anticipo y una cláusula en la cual no estaba obligado ni a salir de giras ni a grabar videos, pero Johnston en un episodio psicótico también se niega. En 1995, Johnston colabora con dos temas para la banda sonora de la película Kids del director Larry Clark, una excelente y muy fuerte película. Y también empieza a hacer una serie de colaboraciones. Y Daniel Johnston hasta el momento sigue grabando, sigue haciendo música. También tiene su otro lado como pintor. Son pinturas bastante posmodernas, totalmente posmodernistas, en la cual hace como adaptaciones incluso de cómics. Sin embargo, adaptándolas en otras escenas con su estilo. Y sus pinturas son súper bien vendidas. De hecho, incluso cuando él va a sacar pinturas, usualmente ya están vendidas antes de que salgan. Vamos a escuchar el tema en la cual uno de los más icónicos, más representativos de Daniel Johnston, en la cual él cuenta desde su perspectiva cómo es la vida de un artista. Daniel Johnston con el tema The Story of an Artist. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold. Everyone and friends and family saying, hey, get a job. Why do you only do that only? Why are you so odd? We don't really like what you do. We don't think anyone ever will. It's a problem that you have, and this problem's made you ill. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold. The artist walks alone, someone says behind his back. He's got his gall to call himself that. He doesn't even know where he's at. The artist walks among the flowers, appreciating the sun. He does this all his waking hours, but is it really so wrong? They sit in front of their TV, saying, hey, this is fun. And they laugh at the artist, saying he doesn't know how to have fun. The best things in life are truly free. Singing birds and laughing bees. You got me wrong, says he. The sun don't shine in your TV. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold. Everyone and friends and family saying, hey, get a job. Why do you only do that only? Why are you so odd? We don't really like what you do. We don't think anyone ever will. It's a problem that you have, and this problem's made you ill. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others just like to watch the world. En punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. El coro infantil de la Fundación Teatro Nacional Sucre se presentará el 27 de julio a las 17 horas en el auditorio Brazos Abiertos de Capelo, en el Valle de los Chillos, Cantón Quito. El coro interpretará canciones como El San Juanito Canta el Gallito, El Albazo Capullicito y La Bomba La Tunda para el Negrito. También cantarán obras corales universales y latinoamericanas. El coro es dirigida por la maestra Ligia Pasaca. Internacionales. Managua. Antropólogos estadounidenses están analizando las huellas de Acualinca en Nicaragua para determinar si tiene más o no los 6.000 años de antigüedad. Se analizan casi 500 pisadas que se encuentran en el Museo Huellas de Acualinca en la capital del país. El estudio abarca el análisis del suelo y tomar muestras de imágenes de paleosuelo debajo de las huellas. El objetivo de la investigación es determinar si ese patrimonio histórico y cultural de Nicaragua tiene 6.000 años o 2.100 de antigüedad. Estas pisadas humanas y de animales impresas sobre el lodo volcánico se pueden observar en los espacios del museo y son consideradas las más antiguas de la existencia del país centroamericano. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Volvemos aquí en Cultura Musical. Vamos ahora con el bloque que más les gusta, el bloque ecuatoriano. Y hablando un poco sobre música conceptual, vamos a hablar de una banda que obviamente no es como Daniel Johnston, que es un poco más él solo y la guitarra y él solo el órgano. Difícil de catalogar su música. Muchos lo consideran como anti-folk, el término que por primera vez escucho. Máquina Camaleón, una banda que se dedica al rock alternativo, dentro de la cual se encuentran todas sus vertientes, que puede ser como el lo-fi, el shoegaze, el pop rock, obviamente el alternativo. Una banda que comenzó a formarse desde el 2012 más o menos. El fundador y líder de esta banda, Felipe Lizarzaburu, él hace un viaje a Argentina y este sería el punto donde empieza él a crear música como solista. Sin embargo, ya en el 2012 empieza a encontrarse con demás músicos y empieza la banda a tomar forma. Vamos a escuchar a comenzar con un tema de su última producción que se llama Amarilla. Este tema de La Máquina Camaleón, de su último disco, se llama Bonanza. Thank you. Este fue el tema Bonanza, ese es el último trabajo de La Máquina Camaleón. Ellos describen su trabajo como un inmenso árbol que crece y se eleva, enraizado desde las profundidades, logrando un pop platónico con ecos de rock psicodélico. Como pueden escuchar, en esta banda hay bastante presencia de lo que es el piano. Predomina bastante esta armonía y después hay otras intervenciones que lo llevan desde, como ellos lo describen, desde un pop platónico hasta un rock psicodélico. Y en este momento vamos a escuchar ahora el tema de su anterior disco, el cual comenzó a sonar con mucha fuerza desde el 2014 y poco a poco empezaron a rotar en los circuitos más importantes del país. La fiesta de la música, sobre todo en Cuenca, donde se hicieron bastante conocidos por la fiesta de la música en Cuenca, y en sí en otros festivales tanto independientes como festivales ya más grandes. Vamos con el tema de La Máquina Camaleón, Amuleto. Volvemos aquí, estuvimos escuchando el tema El Amuleto de la Máquina Camaleón. Esta agrupación con integrantes como Felipe Andrés María, Rodrigo Capello, Martín Flies, Mateo González, Martín Erazo, sacan su primer disco llamado Roja, un disco bastante conceptual, del cual podemos escuchar temas como el que vamos a escuchar a continuación para que se den cuenta cómo este grupo es, o sea, bastante conceptual, tienen algunos como conceptos en la banda. No recurre a los típicos temas que recurre la música comercial, los temas limitados, sino que puedes escuchar temas como este a continuación del primer disco que se llamó Roja, que se llama Hoy. La diva clavó la luna, entró en escena en la luz opaca. Las luces se apagaron y un reflector mostró a la diva sin velos, espléndida en un vestido azul, verdoso y reluciente. Híbrido romano y alienígena, la diva combinaba en su donaire la belleza de todas las razas de la galaxia. Su rostro, que ella revelaba al público solo una vez por década, era bello y vivaz, pura emoción interestelar. Ese fue el tema hoy de La Máquina Camaleón. Ahora vamos a escuchar una combinación con otra artista que es más o menos del mismo tipo de música. Se trata de Paola Navarrete. Ella también está dentro de eso de rock alternativo, del pop, del lo-fi. Hay un tema que ellos lo grabaron juntos precisamente dentro del disco Roja, que es del que estamos escuchando, de La Máquina Camaleón. Vamos a escucharlos en vivo también. Tenemos este segmento en vivo también para La Máquina Camaleón, y aquí está La Máquina Camaleón con la colaboración de Paola Navarrete con el tema Los Zanqueros. Y se llama Los Zanqueros. Les quiero mucho a los que vinieron. No tengo nada más que decir. Entras ahora, Paula. Ah, no, dije Paula Navarrete. Fue el tema Los Sanqueros de La Máquina Camaleón en vivo con la colaboración de Paola Navarrete. Empiezan ellos con este álbum Roja, fue el primer álbum producido y publicado bajo el sello Yo Reinaré Records. Este fue el que recorrió y los hizo conocidos a La Máquina Camaleón, pasando por varios circuitos, por varios conciertos. Vamos a escuchar a continuación de ellos el tema El Inmenso. In a world you are in. sigue ahí. Fue el tema de la máquina camaleón llamado El Inmenso. Vamos a continuar ya con todo esta música tan conceptual de la máquina camaleón. Así que vamos a escuchar El Hombre Oxidado. We'll be right back. Este fue el tema de La Máquina Camaleón, El Hombre Oxidado. Y así terminamos este programa aquí en Cultura Musical. Hemos podido escuchar a dos artistas, bueno, un artista y un grupo musical que tienen canciones bastante conceptuales, bastante alternativa. Hemos terminado el programa con la banda ecuatoriana, una de las bandas con mayor repercusión actualmente, que es La Máquina Camaleón, que incluso ahora ya tiene bastante repercusión y suena bastante internacionalmente, sobre todo en Colombia, donde ellos incluso han tenido oportunidad de tocar en festivales. Vamos a terminar este especial de La Máquina Camaleón aquí en Cultura Musical. Los espero el día de mañana y vamos con este último tema, el cual es para mí uno de los más conceptuales que tienen, porque te plantea todo un ambiente y una atmósfera post-apocalíptica, donde ya no existen humanos, sino que solo existen máquinas, y hay como esta hibridación, como una película de anime de los 90s, más o menos. Vamos con La Máquina Camaleón, el tema Conectado. Latinoamericana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima con más cultura musical.